Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Estamos con conexión ya. Domingo a domingo sin restricción. Domingo importante para el país. Por supuesto, estamos en cuarentena, entre paréntesis, pero es raro esto de la cuarentena, porque resulta que la región metropolitana tiene cuarentena los fines de semana desde hace muchos, muchos meses. Y de repente aparece un decreto diciendo que a partir del sábado entramos a cuarentena. O sea, una cuarentena sobre la cuarentena. Ahora, ¿cuánto se respeta esta cuarentena? No sabemos. Pero sin embargo, desde el gobierno y por supuesto desde el ministro de Salud, que está muy activo últimamente, a pesar de que se equivoca cada rato, instalaron cuarentena desde el sábado. Pero esa cuarentena realmente tiene un sentido más bien político, como para asustar a la gente que no vaya a votar, a los que tienen miedo de infectarse, con mucha razón, por supuesto, porque la pandemia aún está muy activa y presente. Bueno, estamos además en un día especial. En 13 regiones del país hay segunda vuelta para elegir a los gobernadores regionales, en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, en O'Higgins, en Maule, en Ñuble, en Biobío, en la Araucanía, en Los Ríos, en Los Lagos, y por supuesto en la región metropolitana, donde se da la batalla más importante por la sencilla razón de que es primero la capital del país, segundo la región más grande. Cerca de 6 millones de personas son las que tienen derecho a votar en estas elecciones. Y aquí se da la pelea, por supuesto, que entre la izquierda y la Concertación Unida, y seguramente apoyada por la derecha en esta elección. Karina Oliva frente a Claudio Rego es la elección más trascendente que se va a dar, donde se van a medir muchas cosas, seguramente también. Valga la redundancia del seguramente, porque en esto estamos haciendo conjeturas desde hace bastante rato. Estamos, por supuesto, también atentos a lo que está sucediendo en Perú. Perú es un país limítrofe muy importante para nosotros. Hay muchos ciudadanos peruanos que viven en Chile, y también hay chilenos que viven en Perú. Y ahí ganó en una elección bien reñida, porque la unidad de todos los sectores neoliberales, que además con medios de comunicación enfrentaron apoyando a Keiko Fujimori contra Pedro Castillo, profesor de Estado, dirigente del magisterio, y quien finalmente logró imponerse, a pesar de que aún no están santificados, como diríamos en términos clericales, el triunfo, pero por alrededor de 60.000 votos ha obtenido un triunfo bastante importante Pedro Castillo, y con esto se le pone lápida a varios proyectos políticos neoliberales, entre ellos el Acuerdo de Lima, que la derecha lo ha usado bastante para atacar a los gobiernos que no están en la línea neoliberal y que por supuesto Lima lo habían convertido en el centro de operaciones, pero han perdido Lima, han perdido Perú, han perdido Bolivia, México se mantiene firme y van por perder Brasil y otros países importantes en la región. Así que entramos a esta conversación de domingo a domingo con estas noticias que son importantes y por supuesto lo importante que es la participación ciudadana en torno a esta elección que va a traer en segunda vuelta los cargos por primera vez de gobernadores en bastantes regiones del país. Solo tres lograron pasar en primera vuelta y ya tienen elegidos sus gobernadores regionales, y ahora se definen 13 regiones, y como decía al comienzo, las 13 regiones, una de ellas es la región metropolitana, que por la cantidad de habitantes y por ser capital del país, está dando la pelea que se va a tomar en consideración, incluso se va a tratar de proyectar hacia las elecciones presidenciales que en noviembre le corresponde a los chilenos decidir quién, cómo y hasta cuándo tendremos que soportar gobiernos neoliberales, o habrá algún cambio que diga que no y que va a enfilar por el rumbo de lo que están haciendo los países en general, cambiando hacia gobiernos progresistas que busquen el bienestar de las mayorías y no de pequeños grupos. Y están con nosotros ya don Patricio Palma, como cada domingo, don Hugo Guzmán, domingo por medio, pero le caen las elecciones justas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Hugo? Y esperamos que en algún rato se nos conecte Javiera Reyes, que dijo que iba a estar en la mañana en un desayuno con la candidata a gobernadora regional, Karina Oliva. Va a estar en un desayuno, a lo mejor nos va a hacer algún contacto que nos permita tener de primera mano qué está sucediendo en ese entorno. Así que, ¿quién abre los fuegos para poder tener o continuar un análisis que efectivamente a nuestros auditores les interese? Esta es una batalla no menor, así que no hay que quedarse en la casa. Luego creo que los que se queden en la casa van a mirar desde lejos lo que está sucediendo en un país que necesita cambios y que busca cambios. ¿Quién parte? ¿Don Patricio? ¿Don Hugo? Sí, no hay problema. Adelante. Para saludar a nuestros auditores de hoy día, que tal como tú señalas, Julio, es un día importante por varias razones. Creo que hay que recalcarlo. Hacía tiempo que yo no me tenía esta sensación de estar viviendo un día en que se van a resolver varios de los conflictos y contradicciones que han venido desarrollándose, madurando en las últimas semanas. Haciendo primero un comentario sobre Perú, por cierto, porque en Perú estamos en otro ejemplo de lo que llamamos el lawfare, es decir, el intento derechista, ultraderechista, golpista, de dar un golpe por medios ocultos. Esto ya ha sido clarificado bastante. El candidato y las fuerzas de Perú que han ganado en el número de votos hasta ahora lo han denunciado, y Keiko Fujimori utiliza la misma técnica que utilizó Donald Trump en Estados Unidos. Es impresionante la similitud tanto del discurso de Keiko Fujimori como de los métodos que está usando. Esperemos que la institucionalidad peruana sea capaz de frenar este proceso de transformación de un proceso institucional en un golpe de Estado encubierto. Hacemos la advertencia porque esto de Perú es un intento de volver a los métodos que se han usado tanto en América Latina en los últimos años, ¿no? Entonces, si bien hoy día podemos contar con procesos progresistas que han hecho avanzar los países de América Latina, como tú recordabas, Julio, también tenemos que tener muy en mente los intentos regresivos que en algunos casos han sido exitosos. Bueno, el más conocido de todos es el de Lula y el de Rousseff, que digamos fueron despojados de su presidencia por un proceso que se ha revelado como completamente falso. Ahora, ¿en qué condiciones se puede producir eso? Son las condiciones que cada país tiene que determinar si son posibles o no. Pero bueno, confiemos en que la situación en Perú continuará desarrollándose normalmente y tengamos un presidente que rompa un poco esta cadena de presidentes de otro signo político que tanto ha complicado a la nación peruana. Pero claro, en Chile estamos en una situación muy importante, expectante. Curiosamente, hubo una gran demora en el inicio del proceso de votación. Yo estaba viendo la tele desde la mañana, muchas mesas constituidas, pero en casi todas a las 9 de la mañana había cero votantes. Eso es bastante curioso. Tal vez el frío de Santiago contribuyó a generar esta situación. Pero hay que pensar que hoy día es solo un día de votación y solo hasta las 6 de la tarde. Entonces, claro, haber gastado una hora y media de ese tiempo de votación sin que llegara gente a votar es curioso. Vamos a ver cómo se continúa desarrollando este proceso en Chile, en las 13 regiones que tú mencionabas, Julio, y particularmente en la región metropolitana, en donde creo que se condensan las tensiones y conflictos que se han venido desarrollando en las últimas semanas. Es muy interesante atender a las cosas que han ocurrido en estos días para dar cuenta de las situaciones políticas e ideológicas que marcan tendencias de largo plazo. Yo diría que la primera fue la famosa declaración de los 34, me refiero a los 34 convencionales que asumen una especie de vocería de los pueblos, digamos, en donde hay personas representantes de la lista del pueblo y otras, independientes, etcétera, que ha generado una tremenda conmoción. Ahora, la conmoción no está tanto en lo que plantean los 34, sino que en lo que uno puede ver detrás de la declaración de los 34 y las respuestas que han dado los sectores políticos a esa declaración. Creo que esto hay que considerarlo, porque lo que está en el medio, en el centro, es el gran tema de la soberanía popular. Ni más ni menos. Se ha hecho toda la campaña hablando de que la Constitución la hace el pueblo, que es el depositario último de la soberanía. Acá lo que hacen los 34 es reafirmar esa voluntad popular de construir su propia Constitución. Y se ha dicho, bueno, es la primera vez que el pueblo hace una Constitución en Chile, desde que es un Estado independiente. E inmediatamente han surgido las reacciones más violentas, más destempladas, acusando a que esa declaración tendría un contenido rupturista que de alguna manera deslegitimaría esta convención constitucional. Yo creo que las opiniones pueden ser distintas respecto de lo que plantearon los 34, y de hecho hay una diversidad muy grande de opiniones. Pero lo que no puede estar en duda, a mi juicio, es que la soberanía popular es originaria, y que solo en ciertas condiciones esa soberanía se traspasa a un poder derivado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una nueva constitución hecha por el pueblo o hecha por ciertas personas en el marco estrecho que le coloca una disposición legal previa de un poder que se atribuye la potestad derivada de la voluntad constitucional soberana? Creo que esa es la gran discusión que se ha abierto. Vale para hoy con esta declaración del 64, pero vale para mañana. Y lo vamos a ver reflejado en los distintos momentos que atraviesa la Convención Constitucional. Y sobre todo en la última parte, cuando ya haya resoluciones al respecto. Yo recuerdo solamente que el tema de dónde reside la capacidad de darse las reglas del juego, bueno, siempre se ha dicho reside en el pueblo, reside en el depositario de la soberanía. Y aquí se pretende alterar sutilmente desde ya. Y basta leer lo que se ha escrito al respecto. Eso creo que es un primer asunto que hay que tener tremendamente en cuenta durante estos días. Lo segundo que yo creo que es muy importante, a lo cual hay que dedicar algunos minutos, es a esta controversia que se ha planteado en relación a unas declaraciones de Daniel Jadue, candidato del Partido Comunista, precandidato del Partido Comunista, a las elecciones primarias, a propósito de pedir lo que se ha llamado garantías constitucionales. Es candidato del Partido Comunista a la primaria. Candidato, exactamente. Sí. Candidato a una primaria, sí. Entonces, lo que está en juego aquí es algo bastante serio, ¿no? Y donde se revela una vez más la impudicia y el descaro de ciertas organizaciones de la derecha chilena, entre ellas ciertos partidos que se quieren declarar socialdemócratas, socialcristianos o muy democráticos. Yo creo que Daniel Jadue es muy certero y muy preciso cuando le pide a la Democracia Cristiana garantías de que no repetirá el lamentable proceso en que su participación contribuyó de manera decisiva al golpe de Estado de Chile de 1973. Basta leer los testimonios que entrega Mario Amorós en su libro Entre la flecha y la espada, en donde están textualmente las conversaciones, los pasos dados por dirigentes demócratas cristianos, me refiero especialmente a Eduardo Frei, padre, y a Patricio Elwin, en pos de conseguir la participación militar para un golpe en Chile. Daniel es súper claro cuando dice, a ver, ¿están ustedes dispuestos a rechazar una alianza con gobierno extranjero para participar en el derrocamiento del régimen constitucional chileno? Creo que es de toda justicia exigir esa garantía. Entonces, que los pseudodemócratas, que son los que han dado un golpe en Chile, vengan a hacer aspavientos por esa solicitud e imputarle poco menos que él debería dar explicaciones cuando no ha habido nunca un golpe en Chile, ni un intento de golpe en Chile que haya tenido el respaldo del Partido Comunista o de fuerzas de izquierda, es realmente asombroso. Creo que esto hay que repetirlo en todos los tonos. Los golpistas en Chile no están en la izquierda. Yo recuerdo cuando era muchacho, el año 68, en que el coronel Vio se dispuso a hacer un golpe de Estado al mando del regimiento Tacna en Santiago. El Tancazo. Y bueno, todos los que éramos en ese tiempo estudiantes, militantes de la juventud o de las juventudes progresistas de este país, salimos a defender el régimen constitucional, a diferencia de lo que hizo posteriormente el Partido Demócrata Cristiano cuando condenó a Allende públicamente y mandó representantes a Europa a facilitar la tarea de instalación del régimen golpista. Ahí está la diferencia, y creo que es hora de recordar las diferencias cuando es necesario. Yo no soy de los que andan revolviendo los problemas en cualquier minuto, pero en este caso el descaro con que se ha intentado responder a Daniel Jadue es sorprendente. Y respecto de los militares, creo que vale lo mismo. Es cuestión también de mirar la historia. Hemos tenido momentos importantes en que los militares han sido claves en hacer avances democráticos, y otros en que han sido claves en producir retrocesos significativos, como el golpe de Estado. Es justo tener un debate y un diálogo para resolver en qué medida se está dando lo que presume la Constitución respecto a la Fuerza Armada. Porque creo que este es un gran tema que no se puede eludir. Yo puedo estar totalmente de acuerdo con los preceptos que se plantean en la Constitución: obediencia, no deliberación, respeto vertical, etcétera. Pero también tengo presente que si eso es cierto, también es cierto, y más tristemente cierto, que esos preceptos se han roto cuando ha habido una actuación de fuerzas militares que rompe ese precepto. Es importante que ese precepto esté vigente en todo momento. Y por lo tanto es bueno preguntar si está vigente o no. ¿O no hacen los militares juramentos a la bandera todos los años? Esa es una bandera que representa, que ellos, según ellos, a un sector. No, es que ellos reafirman una posición política, una posición respecto de la República, respecto de la nación. Entonces, bueno, es lógico que uno pueda preguntar en cada día. ¿Están las Fuerzas Armadas respetando estos principios? ¿Sí o no? ¿O vamos a olvidar que fueron asesinados varios generales, asesinados por sus compañeros de armas? y que fueron reprimidos duramente, incluso hasta la muerte, algunos altos oficiales del ejército que se opusieron al golpe del 73. Tenía harto tema usted, don Patricio, día, partida, ¿para qué lo hace? Bueno, usted me preguntó y me dijo que teníamos tiempo. Ya, pero bueno, ahí, está bien. Ya tiene oportunidad de seguir, así no se preocupe. Don Hugo Guzmán, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días. Atento, escuchando a Patricio, ¿no? Sí, no sé si, porque creo que hay un invitado ahora, no sé si... No, pero tranquilo, tranquilo. Vendrá usted, haga su disquisición dominical. No, más que disquisición es dar... muy rápido, para la gente que nos está escuchando, recordar, bueno, efectivamente lo de las elecciones de hoy, en el país con el 42% en cuarentena, efectivamente hubo comentarios respecto a que se debe haber anunciado la cuarentena a partir del lunes, claro, no a partir del sábado, porque eso crea un ánimo, crea una subjetividad en la gente de mayor peligro, etcétera. Lo otro es que yo estuve leyendo entre el jueves y el sábado, y fíjate que el analista electoral es de distintos sellos. El más optimista decía que iba a votar el 40%. Y en general los analistas dicen que va a votar entre el 30 y el 35%. En el caso de la región metropolitana, en la elección del 15 y 6 de mayo votaron 2.600.000 personas. Estos analistas dicen que va a votar 1.800.000. Pero hay algo que es incuestionable: llevamos ya 2 años en que el pueblo chileno da sorpresa. Entonces veamos, que puede que hoy se produzca otra sorpresa, porque se ha hablado mucho lo de Karina Oliva y Orrego en la región metropolitana, lo cual es razonable, pero fíjate que hay varias disputas en la región del Biobío, en Antofagasta, que son en que incluso también se ven las caras candidatos de la ex concertación con candidatos independientes del Frente Amplio. Bueno, como sea, hay que decir que también casi todos los análisis electorales apuntan que de las 13 regiones, por lo menos la oposición, en general la oposición, va a ganar entre 7 y 10. Es muy posible que hoy en la noche, mañana en la mañana, estemos hablando de otro gran revés de la derecha. Eso también es importante. Después, bueno, yo creo que esto de lo señalaba Patricio, y bueno, está instalado en los medios, en las redes sociales, la declaración de Daniel Jadue, el candidato presidencial del Partido Comunista, de que en el sentido de la carta de garantía de la democracia cristiana, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero sabes que yo lo quería llevar muy rápido a otro terreno. Es que fíjate que aquí, mientras lo que se habla de los partidos del orden, lo que se hablaba de la transición, etcétera, hasta el 2019 o quizás antes, 2017, cuando empezaron la reforma, el gobierno de la nueva mayoría, este país efectivamente parecía una taza de leche, y cuando habló Piñera parecía un oasis. Entonces a mí me parece que, y lo digo con toda modestia de periodista, a mí me parece que lo que estamos viviendo los últimos 2 años en Chile es que cuando entra de verdad la disputa por el proyecto del país, sale con mucha fuerza los sectores conservadores, que habían estado callados porque no tenían mayores razones. No tenían para qué hablar. No tenían para qué salir, ¿no? Entonces se está instalando una cuestión que se instaló en el 70, incluso se le instaló a Eduardo Frei Montalva. Cuando se habla de transformaciones en el país, eso es igual al caos. O sea, cuando hay unos convencionales que dicen, oiga, respeten la soberanía, aquí hay reglas la regla fue una reforma que la votó un sector del Parlamento. Porque aquí además se empieza a pontificar alterando o distorsionando la realidad. Entonces, bueno, pero lo que voy es que se instala esta cuestión de que si alguien expresa una opinión de soberanía popular, alguien plantea una cuestión de cambio de modelo de desarrollo, alguien plantea la posibilidad de que un comunista sea presidente de la República, el país está al borde del caos. El país está al borde de irse a un precipicio. Y es un argumento que han hecho en Perú, ¿eh? Es el discurso que han hecho en Perú. Pasó en Perú, en fin. Entonces, a mí me parece que una de las cuestiones, como lo decía modestamente como periodista, es que hay que tener cuidado con los ejes comunicacionales en los que uno se instala, porque eso es que nos instala en un eje comunicacional, ¿no? Y la verdad es que el eje comunicacional es otro. Mira, la otra vez, hay un artículo que estamos preparando en El Siglo. Fíjate que de las propuestas concretas de Daniel Jadwe, el 82% son proyectos que se implementan en Europa y en Estados Unidos. El 82%. Es así de concreto. Y el resto no tiene nada que ver. Hoy día leí una entrevista a Fernando Carmona, que aparece como... Digo aparece porque uno de repente... los cargos, los nombres que ponen en los medios hay que tener cuidado, pero bueno, él es reconocido cuando menos como un asesor del equipo, y él dice, oiga, pero si nosotros vamos a ir a la izquierda hasta lo que el pueblo quiera ir, y nuestro horizonte no es destruir al empresariado, es colaborar con los empresarios, con el empresariado. Entonces, bueno, ahí, yo creo que ahí hay que poner el énfasis en lo que son realmente las propuestas. Y te quiero decir una cosa, se dice mucho, oiga, es que el temor de que llegue un presidente del militante del Partido Comunista al gobierno, es que me da miedo que llegue, o sea, a lo que nosotros nos le debemos históricamente, objetivamente, a lo que le debemos tener miedo es a la intervención de las Fuerzas Armadas. A lo que le tenemos que tener miedo es que el gobierno de Estados Unidos vuelva a darle millones de dólares a un medio de prensa. Lo que le tenemos que tener miedo es que la derecha empiece a descalificar como inconstitucionales medidas de un programa de gobierno. A eso es lo que hay que tenerle miedo. No a que haya un presidente de izquierda, todo lo contrario. O sea, ¿vamos a estar en un país donde hay que tener miedo que un sector político llegue al gobierno? O sea, yo creo que ahí es donde hay que hacer los cambios de eje comunicacional. Ahora, lo otro es la declaración de la lista del pueblo, que a mí me parece que eso, fíjate, ahí no están priorizando por instalar el debate, están priorizando por instalar si se debe o no se debe haber dicho eso. Ayer yo escuchaba una entrevista a una convencional mapuche, polemizando con un convencional de la desconcertación, y él decía, ¿sabe qué pasa? Que usted me está hablando en un esquema de diálogo hegemónico que lo tenemos hace 30 años en este país, y nosotros estamos siendo una voz distinta. Entonces debatamos en base a eso, pero no en base a si lo debimos haber hecho o no lo debimos haber hecho. Atención, estimado compañero, ahí... Bueno, vamos, ¿le parece, Julio, a la línea telefónica? Hay un desayuno que nos va a comentar de qué se trata. La diputada Claudia Mix, que ya conversa con el panel del programa de domingo a domingo, Julio. Gracias, Sergio Reyes. Sí, efectivamente, disculpa, Hugo Guzmán, que está muy bueno el análisis que estás haciendo, pero estamos ya con la diputada Claudia Mix. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha? ¡Aló! Sí, nos escucha, estamos ya en contacto, estamos al aire ya. ¿Cómo está? Hola, muy bien, ¿me escuchas? Sí, bastante bien, no hay problema. Sí, estoy en la calle, así que quizás no se me va a escuchar tan bien, pero contarles que acabamos de terminar un desayuno con la candidata a gobernadora, estuvo acompañada por puras mujeres, eso es importante decirlo, fue un desayuno feminista, estuvimos parlamentarias de la Pro Dignidad, alcaldesas recién electas de APRO Dignidad y las CORES que están en ejercicio, así que fue un desayuno bien color violeta, bien bonito, de apoyo a nuestra candidata a gobernadora. Lo acabamos de terminar el desayuno. Pero ese desayuno, que es bastante feminista, me imagino que es con invitación a los hombres a que se incorporen plenamente en esta elección hoy día, ¿no? Para que Karina Oliva... Por supuesto, son gestos nada más, son solicitudes hechas por las mismas compañeras solicitando el apoyo a la compañera, son actos de apoyo. Lo más probable es que, de hecho, Karina saliendo de acá va a votar a mediodía, y después va a acompañar a un grupo de alcaldes electos, y ahí hay hombres, mujeres, está mezclado, ahí ya no. Así. No pasa por ese tema. Sí, pero de hecho va a ir a Maipú a acompañar a Tomás Bodanovich a la 1 de la tarde, va a votar Tomás, que también puede estar ahí, y lo vamos a acompañar con Karina a votar. Claudia, hay una campaña bien instalada, por supuesto, con la cantidad de medios de comunicación que cuentan. Bien del terror, bien del terror. Bien del terror, efectivamente, esa era la palabra que iba a mencionar, porque de verdad es que están como un poco asustados, pero el susto los hace convertirse en cada vez más energúmenos desde el punto de vista neoliberal. ¿Cómo lo enfrenta esto, Karina, lo que está, por supuesto, siendo ella víctima de esta campaña de terror? Sí, efectivamente, todos hemos sido testigos de esta manipulación de la información, hay que decirlo, porque no solo en las redes, sino que también en los medios, como el Dínamo, por ejemplo, publicaron cosas que eran falsas, y de hecho el Partido Comune entregó los antecedentes de los del Tribunal Supremo, por ejemplo, respecto a algunas denuncias que habían publicado ellos, y la verdad es que ellos ni siquiera lo quisieron publicar. O sea, la línea editorial decía que no podían publicar la respuesta del Partido Comune, por ejemplo, frente a esas denuncias falsas, esos fakes que publica el Dinamo, y que además no está dispuesto a hacer una respuesta, no da la posibilidad de verdad de defensa. Entonces nos parece de verdad impresentable cómo ellos han utilizado los medios para levantar mentiras, para intentar asustar, generar una imagen de Karina que no corresponde. Le han cargado un montón de estupideces, la verdad. Yo conozco a Karina hace más de 10 años, hemos militado juntas, doy fe no solamente de su integridad, de su consecuencia y compromiso, sino que además también me da mucha indignación la cantidad de mentiras que le han levantado, y por cierto ahí vamos a estar siempre para defenderla, cuidarla, protegerla, porque además la verdad que a veces se nos olvida que somos seres humanos. Finalmente, cuando uno enfrenta estas campañas, a mí me ha tocado 4 veces ser candidata, en lo local siempre se levantan falsedades del adversario, pero en el caso de Karina la verdad que ha sido brutal, como dices tú muy bien. Esta es la antesala, las primarias presidenciales, se ha notado muchísimo las posturas, ¿verdad?, neoliberales y antineoliberales en el fondo detrás de las candidaturas de Orrego y de Karina, y eso es lo que ha quedado de manifiesto, no solo por el apoyo a la derecha al otro candidato, sino que además efectivamente el apoyo a Karina de las fuerzas antineoliberales, y eso les ha dolido, les ha preocupado. No sé si ustedes vieron un video de los suboficiales de Carabineros, que en realidad era atroz, o sea, llamando sí. Casi a formar un partido, salir a defenderse del comunismo, y que están en una crisis política, y que les van a quitar los beneficios, los privilegios, etcétera, etcétera, y transformándonos nosotras y todos nosotros, quienes hoy día tenemos roles de representación desde la izquierda, en una amenaza para sus intereses. Las cosas realmente impresionante, así cómo opera la defensa al modelo tras bambalinas, pero además públicamente, o sea, verlos a ellos todos ordenados y cuadrados, porque este tema de decir que la candidata no tiene experiencia realmente es como muchos de los que estamos hoy día en el Parlamento no tenemos experiencia anterior en ser parlamentarios. Fíjate que lo hemos hecho muchísimo mejor que aquellos que llevan 20 años, 24 años en el cargo. Entonces la gente lo ha reconocido así. De hecho, los resultados en la última elección también es un reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado en el territorio de los parlamentarios, en el Distrito 8, después de nosotras haber salido electa el 2017, teníamos 5 alcaldías de derecha, 3 de la Concertación, hoy día solo queda 1 alcaldía de derecha, y eso te habla del trabajo, y el Frente Amplio con 4 alcaldías en el distrito, eso es trabajo, no es gratis, es recobrar confianza, es construir puentes con la ciudadanía, es mostrar compromiso. Entonces no es menor el resultado que hemos ido adquiriendo, es producto del trabajo. Entonces cuando a ti te piden experiencia anterior en algunos cargos, además un cargo que es nuevo, imposible, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido de todo. Karina es una profesional capaz, la conozco, además fue Cava, de hecho, era mi jefa de gabinete en el momento que el partido le solicita ser candidata a la primaria al Frente Amplio para la Gobernación. O sea, no creo que soy una de las personas que la conoce mejor, y por eso doy fe de quién es una mujer íntegra, luchadora, que le ha costado salir adelante, como a todas las mujeres de este país, discriminadas. Le han inventado cosas realmente atroces, y yo creo que la gente que hoy día está mirando, que ha ido a votar por nosotras y nosotros en las últimas elecciones, sabe lo desesperados que están los defensores del modelo. Sí. Patricio Palma. Sí, bueno, buenos días, Claudia, es gusto de conversar contigo este domingo tan importante. Exactamente. Vienes de un desayuno, sí. De un desayuno que yo creo que hay que comentar, porque digamos, más allá del análisis político, es importante que nuestra gente que escucha conozca cuál es el estado de ánimo de nuestra candidata, cuál es la manera en que están enfrentando este día. Hemos comentado la campaña atroz que hay en contra de Karina y de todo lo que significa. Sería bueno que tú transmitieras cuál es el estado de ánimo que hoy día prima en la candidatura y qué se dispone a hacer en el día de hoy. Hay mucha fe, hay mucha esperanza. Nosotros creemos, igual que la encuesta, a pesar de que uno no puede depositar toda la confianza en la encuesta, sabemos que los partidos se ganan con los goles, ¿no? Sí. Sabemos que dependemos mucho del nivel de participación. A más participación, siempre las fuerzas de izquierda y transformadoras en este país logran mayores resultados. Por tanto, la abstención no juega en contra, eso lo tenemos súper claro. Pero independientemente de eso, yo les quiero decir que Karina, siempre con la misma energía, con la misma convicción, hoy día aquí se respiraba solo ánimo, fuerza, lucha. Sabemos que lo dimos y lo hemos dado todo en la calle, que finalmente si no se logra el objetivo no va a ser porque nos quedamos de las ganas ni el entusiasmo, ¿no? Sino porque hubo factores que, obviamente, imagínate una región entera en cuarentena, donde tampoco el CERVEL se ha dedicado mucho a explicar que la gente igual puede salir a votar, ¿verdad?, tranquilamente. No se le permitió franja electoral para la elección de gobernador en la segunda vuelta. Entonces hay falta de información en la gente que no sabe que hoy día se vota la segunda vuelta. Nos ha costado muchísimo llegar a todos los rincones para que la gente participe. Obviamente, con todas esas adversidades, pese a todas esas adversidades, nosotros creemos y estamos esperanzados que hoy día vamos a ganar. Creemos que la gente efectivamente se cansó de lo mismo. Hoy día el otro candidato tiene el apoyo a la derecha, obviamente, nos genera un porcentaje adicional de votos que ellos no son capaces de tener por sí solos. Y ustedes saben que negocia con la derecha, siempre gana la derecha, lo dijo Tommy hace ya varias décadas, y eso es lo que quizá ellos no han dimensionado, ¿no? Por eso que nosotros hoy día hacemos un llamado a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas de este país, que hoy día es muy importante recobrar la región metropolitana para la y los ciudadanos, que se acabe la inequidad. Ya estamos cansadísimos. Yo represento un distrito donde Lampa, Colina y Quilpil, que quedan a la misma distancia del centro de la capital que lo Barnechea y Vitacura, efectivamente no tienen los mismos beneficios, están abandonados, han estado abandonados incluso por el otro candidato cuando le tocó definir políticas medioambientales para esas zonas de Chacabuco. Fue duro con ellos, permitió la instalación de vertederos, incluso de material tóxico, etcétera. Son un montón de rabia acumulada en estas comunas abandonadas por el neoliberalismo, y siempre hay un responsable, siempre alguien tomó esa decisión. Y pese a la experiencia que le cargan al otro candidato, también en esa experiencia hay un montón de responsabilidades de la realidad que viven esos sectores. La localidad de Rungel y Sil tiene más de 13 instalaciones medioambientales contaminantes, de empresas que contaminan y que se quedaron sin agua, que viven de la mitigación de las empresas. Eso hay que pararlo. Y ahí es donde hay que poner el énfasis. Yo, por lo menos como diputada de este distrito, me voy a preocupar efectivamente que podamos ir avanzando en equidad en esos sectores. Pero por eso es que esa es la diferencia. O sea, es como como que cuesta mucho explicarlo para gente que no logra dimensionar las responsabilidades que tienen quienes han conducido los destinos de este país. Karina, para nosotros es la alternativa a todo aquello, a todos los errores que se han cometido, a todas las negligencias que se han cometido durante tantos años, y como muy bien ella dice, hagamos que lo imposible se vuelva inevitable. Bien. Estamos conversando con la diputada Claudia Mix, por supuesto en un momento tan importante como son la segunda vuelta de, las candidaturas a gobernadores regionales. Hugo Guzmán está con su micrófono, ahí sí. Sí, Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Hugo, un gusto. Oye, mira, yo te quería preguntar más en perspectiva, porque después de estas elecciones vienen las primarias, tanto en Chile Vamos como en lo que pudiéramos decir los candidatos a Prodignidad. Bueno, en noviembre hay elecciones parlamentarias, presidenciales. ¿Cómo ves tú te quería preguntar específicamente, ¿cómo ves tú que se están planteando los sectores políticos frente a este proceso que viene? Porque comentaba hace un rato en el programa que, por ejemplo, los sectores conservadores y de la derecha, incluso algunos de la desconcertación, están instalando mucho esto de que las transformaciones y el tener un proyecto antineoliberal nos podría llevar a una situación de caos, de desgobernabilidad, etcétera. Lo digo porque puede haber una analogía con lo que pasó en esta disputa entre Claudio Rego y Karina Oliva. ¿Cómo perspectivas tú esto que va a venir, estos procesos electorales que se vienen? Primero yo decir que creo que el acuerdo a Prodignidad, que ha sido un acuerdo exitoso, al fin, todos decíamos, al fin nos pudimos encontrar, al fin pudimos ponernos de acuerdo las fuerzas antineoliberales para poder avanzar juntas, porque era necesario. Hoy día yo creo que el nivel de análisis político que hemos logrado tener en el país, que hace mucho rato que uno no escuchaba ese debate, que fija ese clivaje, ¿no?, entre el Estado y lo privado, etcétera, y que ya nos ponen un escenario sumamente distinto. ¿Cuánto tiempo costó que la gente pudiera identificar esos polos opuestos? Por tanto, hoy día, primero, decir que creo que no nos podemos soltar, tenemos que seguir avanzando juntos y juntas para enfrentar la primaria y obviamente apoyar al ganador de esa primaria a fin de año. No tengo ninguna duda que tenemos muchas posibilidades y por tanto que esperamos que esas primarias sean muy, muy, muy participativas, que valide el trabajo que hemos ido realizando todos juntos. O sea, es maravilloso encontrarse en cada punto, en cada metro, en cada plaza de las comunas de la región metropolitana, con compañeros del Partido Comunista, con compañeros de la Federación, etcétera, y los distintos partidos del Frente Amplio. Entonces nos parece que podemos hacer una buena pega para lo que se viene, demostrar gobernabilidad, que es una de las críticas que siempre nos hacen livianamente los sectores conservadores de este país, que me parece que es un error. Es como lo mismo que hoy día se le pide a la Karina experiencia y no se pone a prueba las capacidades. Nosotros creemos que tenemos capacidades, herramientas suficientes para conducir los destinos de este país, y los candidatos ambos tienen preparación, tienen experiencia. Yo creo que nosotros vamos a dar un buen ejemplo, vamos a tener buenos resultados. Estoy esperanzada en eso también, pero ya la disputa está instalada. O sea, creo que efectivamente lo que ha pasado al alero de la elección de gobernaciones es que quedó muy claro quiénes son quiénes. O sea, la disputa interna en las bases, por ejemplo, del Partido Socialista hoy día está la embarrada. O sea, las bases no quieren ir a votar por el candidato Rego, se sienten lejanos las posturas de la Democracia Cristiana, sobre todo después del apoyo de la derecha a este candidato. Las bases del Partido Socialista sienten la obligación de votar por Karina Oliva. Yo tengo muchas redes allí, lo sé, me consta, que han salido a trabajar, son apoderados generales hoy día, por ejemplo, por Karina en varios centros de votación. Por tanto, creo que es lo que corresponde, eso se va a ir ordenando el mapa. Creo que eso nos va a ir también poniendo en un escenario mejor de aquí a fin de año. Y estoy esperanzada, yo creo que hoy día nos va a ir bien, que la gente va a ir a votar. quizás no con la participación que esperábamos, pero creemos que la gente que deja de ir a votar, sobre todo en el contexto que estamos hoy de cuarentena, es la gente que habitualmente vota por los sectores conservadores. Estamos hablando de la gente mayor. Los jóvenes salieron a votar en masa la vez pasada y esperamos que hoy día lo hagan con la misma valentía, con el mismo compromiso, con el mismo ímpetu, y que den la posibilidad de que tengamos una gobernadora a contar del día de mañana. Diputada Claudia Anillo, no sé, Patricio, ¿tienes alguna pregunta antes de despedir a nuestra invitada? Hay muchas preguntas, pero no sé cuál será el tiempo de Claudia. Yo estoy aquí disponible en la calle, acá en Conchitoro, están desarmándolo el desayuno. Por eso todavía tiene teléfono. Claro, estoy esperando porque yo voy a acompañar a Karina a votar a mediodía al Liceo 1. Y de ahí voy a ir a acompañar a los alcaldes y alcaldesas electas de mi distrito también. Así que con toda tranquilidad, denle nomás, sigamos conversando, y que todo lo que quieran preguntarme, aquí estoy disponible. Correcto. Mira, yo estaba escuchando algunas informaciones en el día de hoy, claro, y una de las cosas que me llamó la atención fue la manera en que Joaquín Lavín el mismo, se refería a esta votación señalando el entusiasmo con que va a sufragar por Claudio Rego. Y claro, esta es una muestra, yo creo, importante de cómo la derecha en esta situación toma posiciones y juega por lo que son sus intereses. ¿Cómo visualizas tú esto que está pasando en Chile? Que es importante en la medida en que, frente a un movimiento popular y social que se levanta, se alzan también buscando la unidad los sectores que se oponen a la transformación. Sí, pero yo creo que no sé si la derecha le hizo un favor o no a Orrego. O sea, está claro que Orrego necesita los votos de la derecha para ganar, porque si solo no lo hace, estamos claros en eso. Por tanto, creo que la declaración pública de apoyo a Orrego era un arma de doble filo. Aseguraban la votación ordenada, militante, siempre de la derecha. Ellos saben muy bien salir a defender sus intereses y a su clase. Lo demostraba incluso, acuérdate, de la elección del 15 y 16 de mayo, que el primer día la cantidad de votación estaba concentrada en las comunas del rechazo. Mayoritariamente tenían alrededor de un 40% ya del padrón que había ido a votar el primer día. Entonces, efectivamente, ellos siempre votan, siempre los sectores populares votan menos gente, por tanto, esa es la ventaja que ellos tienen siempre frente a las elecciones. Por eso, personalmente, creo que mientras no logremos la educación cívica, mientras no logremos educar de nuevo a nuestro pueblo en términos políticos, necesitamos que el voto sea obligatorio, porque si no, finalmente la representación y la legitimidad de los electos es muy baja. Necesitamos que tenga legitimidad los representantes, y nosotras y nosotros quienes nos hemos sometido a votación. Eso es muy importante, a que no nos sigan tratando el 1%, cosas inventa la derecha, cuando nunca miran realmente la votación, y el redondo del 5% de la votación. Pero bueno, creo que efectivamente la derecha tenía que definirlo así, no tenía muchas alternativas, pero no creo que haya sido espontáneo, eso fue conversado. Yo les quiero decir que la segunda vez que cuando fue Gabriel Silver a elección en la Cámara de Diputados a la presidencia, no sé si recuerdan la elección de la mesa. Sí, claro. Acuérdense que Desborde al día siguiente los echó al agua diciendo que habían tenido reuniones para que diputados de la derecha votaran por Gabriel Silver porque temían que el Frente Amplio no votara por él. ¿Se acuerdan, no? Entonces, ellos así tenían siempre esa dinámica. No me sorprende en absoluto. Entonces, eso nos habla de la reconstrucción de nuestro país, además de los tres tercios. En el sentido político práctico, ¿no? Electoral, la gente se identifica con un sector, y bueno, obviamente yo creo que eso hace alejar a la democracia cristiana de unidad constituyente. Van a pasar muchas cosas, que Undurraga saliera a decir que la democracia cristiana cumplió su ciclo político, que Heraldo Muñoz también lo saliera a decir por el PPD, habla obviamente del caos interno que tienen respecto del lugar donde ellos ubican en la política. Los llama a reflexionar a sus militantes, para ver de qué lado están. Hoy día es muy clara la postura, estimado. Yo creo que lo que les comentaba antes, que a mí me parece muy bueno, hoy día se está o no se está con este modelo. Es así de simple. Queremos seguir analizando este modelo que tanta injusticia e inequidad ha generado en nuestro país, o estamos todos por transformarlo y asegurar garantías, derechos, etcétera. Esa es hoy día la definición. Y no tengo duda, no tengo ninguna duda, que la Democracia Cristiana, no solo hoy día representado por el candidato a gobernador, sino que por otras acciones, por otras muestras, lo hemos visto en el Parlamento muy seguido, en las votaciones, cómo le han salvado a los ministros de Piñera en las acusaciones constitucionales. Por eso para nosotros no es novedad el lugar que está ocupando hoy día la Democracia Cristiana. Pero sí, obviamente, un llamado obviamente a las bases del Partido Socialista, principalmente militantes antiguos que les tocó pasar lo mal en dictadura y que tienen claro que el golpe militar fue precisamente por esta misma disyuntiva, el modelo que estaba en cuestión, el modelo que se estaba instalando, y por supuesto que incomodaba a las fuerzas conservadoras, a las fuerzas, al mundo, a los poderosos, a los que eran dueños de la propiedad, y que hoy día estamos en la misma disyuntiva después de 50 años, la misma disyuntiva. ¿Seguimos con el modelo o lo cambiamos? Y todas estas candidaturas, todas estas elecciones que vamos enfrentando durante el año, la parlamentaria, la presidencial, va a ser marcada por el Chile que queremos construir. Y a mí me parece que es fundamental además el rol que va a cumplir la Convención Constitucional, porque no esperarán que los 155 convencionales se queden callados. Ellos van a cumplir un rol, obviamente, mandatado por la Constitución, por lo demás que quieren modificar, pero ellos van a ser una voz importante, una voz nueva a la que hay que escuchar, que me parece maravilloso, porque además ahí ustedes saben que la mayoría de ellos son personas ideologizadas, preparadas, no tengo ninguna duda de aquello. Por tanto, tampoco vamos a aceptar que nos sigan ninguneando. Nosotros ya desde el Parlamento estamos bastante limitados en nuestras atribuciones. Obviamente hay que hacer una pega para recobrar la confianza, cambiar los representantes, avanzar en aquello, pero nosotros también tenemos la esperanza de que en Chile tengamos un Parlamento unicameral que permita no solo la discusión de las leyes en procesos más acelerados, sino que también cambie la correlación de fuerzas internas. Tenemos un Senado que nos pone traba a todas las discusiones de las leyes, un Senado que la mitad de ellos fue elegido con el binominal, que todavía están dentro de su periodo de los 8 años. Y se vienen muchos cambios. Yo en eso tengo mucha esperanza de que así va a suceder, que vamos a ir encontrando nuestro espacio, nuestro lugar, que la gente va a ir recobrando la confianza en las instituciones, y eso pasa solamente por los representantes que se vayan eligiendo. Yo la gente está tomando más atención, entendiendo que lo que le sucede a diario, lo que le sucede en su vida, depende de lo que se discute, lo que se vota, lo que se define en otros espacios. Así que yo creo que todo es maravilloso lo que está sucediendo. Como alguien decía, desde el 18 de octubre lo que tenemos que hacer es no soltarnos, seguir avanzando juntos, porque los cambios sí se pueden hacer. Hoy día esta elección de hoy es un paso importante. Piensa que tú ya están tratando de quitarle atribuciones, están tratando de cortar el presupuesto antes de que llegue la futura gobernadora, es porque tienen miedo y no vamos a permitir que eso suceda, no vamos a permitir que le quiten atribuciones ni que tampoco dejen amarrar los recursos de la gobernación. Ahora, imagínate, están obligando a las CORE y a los CORE a votar presupuesto cuando ni siquiera ha llegado eso lo están haciendo los municipios también que perdieron, ¿no? ¿Cómo? Así que lo están haciendo también en los municipios que perdieron. Lo están, por supuesto. Eso lo hemos conversado con muchos alcaldes y alcaldesas. Están amarrando cargo, no han entregado. La mayoría de los alcaldes y alcaldesas, al menos de los que yo conozco cercanos del Frente Amplio, no han podido instalarse, han solicitado información, no todos están dispuestos a entregar toda la información. La verdad es que se han negado. Por ejemplo, Cati Garriga no ha recibido a Tomás Modanovic para entregarle la información, y así ha estado pasando en casi todos los municipios. Entonces, qué feo, ¿no? Qué feo. Ahí ya no hay no hay ética en la política. No saben perder, Claudia, estamos conversando con la diputada. Son malos perdedores. Diputada Claudia Mix, te queremos agradecer este contacto y, por supuesto, tenemos la confianza en que todo saldrá bien, ¿no? ¿Aló? Hay que llamar a votar, hay que tratar de que la gente vaya, que convenza al vecino, que acarrea a la vecina que no puede ir. Hoy día es muy importante que por lo menos tengamos un 50% de participación. Las encuestas están proyectando que va a haber un 47 más o menos, ojalá que no, ojalá que superemos esto y que efectivamente tengamos, al término de la jornada de hoy, gobernadora para la región metropolitana. Estoy esperanzada de eso y doy fe que Karina será una tremenda gobernadora, no tengo ninguna duda de aquello. Diputada Claudia Mir, queremos agradecerte una vez más. Por supuesto, trataremos de tener contacto posteriormente a ver cómo nos va, para saber, analizar. Sí, la votación va a estar temprano, porque acuérdense que un voto es un solo voto. Claro. Va saliendo sí, rápido. Seguramente alrededor de las 7 de la tarde ya va a haber un dato duro. Ahí he hecho varias apuestas para la tarde con políticos. Así que ojalá, espero no tener que pagar ninguna de las apuestas. Está bien. Gracias, Claudia Mix. Así que por eso me atreví. Bueno, yo doy un 53-47. Un 53-47 creo que es muy bueno para nosotros. Así que. Muy bien. Veamos cómo nos va. Ya, pues, gracias, diputada Claudia Mix. En el panel estamos hablando. Gracias por el contacto. Y sí, cómo no. Lo esperamos acá en Conchitoro, encontrarnos con todos aquellos que vengan después a saludar a Karina por el triunfo. Así que nos estamos viendo. Cuídate. Muy bien, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. La diputada Claudia Mix, en una conversación con ella aquí, larga, y la respuesta larga también, pero interesante, porque fíjate que a mí me llamó la atención, Hugo Patricio, esas figuras que construyó verbalmente, por supuesto, de decir, estamos en los barrios altos están tan cerca de Santiago, del centro de Santiago, como lo están Batuco, Lampa, pero sin embargo, a eso los convirtieron en barrios, en lugares de sacrificio, mientras que en el barrio alto el confort, las carreteras que los lleva rápidamente hasta Viña del Mar, hasta el aeropuerto, hasta las ciudades que les interesa, a las cuales los que tienen dinero les interesa viajar, con sus buenos autos, por supuesto. ¿Qué diferencia? Y tenemos entonces Maipú, San Bernardo, lugares que necesitan una mirada distinta, no la mirada de los de los barrios altos, sino la mirada desde los que viven en los barrios que están siendo zonas de sacrificio. No sé si a ustedes les parece esta disquisición que hizo la diputada Claudia Mix. Mira, yo creo que uno de los temas que más se está tomando últimamente, haciéndose cargo de una realidad que golpea día a día en las grandes conurbaciones de nuestro país. Y bueno, por supuesto, la región metropolitana es una de ellas. Yo creo que lo que ha abierto esta discusión es muy importante mirando al futuro. Cualquier gobierno que llegue deberá preocuparse de que la forma en que se desarrollan las ciudades, en particular las grandes urbes, cambia por completo. No podemos continuar con esta segregación que acentúa las diferencias sociales, acentúa las diferencias económicas, genera, digamos, las peores condiciones para un sector y las mejores para el otro. Si uno compara lo que pasa en Santiago con lo que pasa en muchas otras ciudades importantes del mundo, se da cuenta que la situación relativa de Santiago es mucho peor que en otras capitales mundiales, en el sentido de que esta es una ciudad tan segregada que prácticamente condena a una parte de sus habitantes a una vida miserable. Creo que esa es la discusión que se ha abierto para poner de relieve la importancia de una política urbana de construcción de barrio, de ciudad, de territorio. Y creo que Karina Oliva en ese sentido ha hecho una promesa bastante importante. Hugo Guzmán está con cara de me parece que hay que esperar ahora lo que ocurra en realidad durante el día, pero también lo que se plantea de cómo viene la perspectiva de estos procesos electorales, porque fíjate que prácticamente dentro de un mes tenemos las primarias presidenciales. Yo creo que a esa altura ya va a estar decidido si ya no aprobaste. No, ya anda como candidata, Hugo. Ya, mira, hoy día fue a votar como candidata. Así es. Día la han pasado, está como candidata. Yo estaba hablando de. Estoy hablando de términos formales. En mi opinión, que seguramente ustedes van a discrepar conmigo. No. Yana Proboste va a ser la candidata. Creo que es la única. No vamos a discrepar contigo. Creo que es la única que tendría teóricamente la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. No, no, teóricamente en ese sector. Entonces, claro, en los hechos sí va a pasar eso. Y después, bueno, vienen las elecciones parlamentarias y ni hablar de la presidencial. Entonces, es importante lo que plantea la diputada Claudia Mix y lo que hemos conversado, de que la verdad que se viene. O sea, todos estos procesos electorales evidentemente están marcados por, yo creo, lo que va a ser una mayor una profundización del debate, la disputa del proyecto en el país. Sí, eso en el fondo es lo que está. Y eso es lo que vamos a estar viendo y vamos a estar viendo también cómo se expresa eso comunicacionalmente, que para la gente es muy importante, o sea, cómo se dan los debates en los grandes medios, cómo se dan los debates los tan mencionados matinales, que bueno, lo hemos dicho tantas veces, Julio, Patricio, este programa, la mirada estratégica ideológica que tuvo la derecha en un sector de la Concertación con suprimir y echar abajo medios de comunicaciones que no fueran conservadores, o sea, ahora lo estamos viendo. Porque sí. Además se ha ido comprobando con todo el potencial que tiene, las limitantes que tiene también el tema de las redes sociales. O sea, entonces, lo que se viene es una situación bastante compleja, pero básicamente yo creo insistir en eso, en que aquí está abierto, creo que Claudia Mix lo señalaba creo que ella lo decía casi textual. Aquí es en que hay que tener una definición. O uno está por mantener el sistema neoliberal o por no mantener el sistema neoliberal. Todo lo demás es música, como decía. Ahora mira, estaba leyendo aquí checando varios medios de prensa, incluso estuve viendo los medios regionales. Y bueno, tenemos que ser, hay que hacer transparentes lecturas de la realidad. Lo que hay ahora, sobre todo en medios regionales, es negativo, ¿eh? Respecto a la participación. Participación, sí, la gente está como es que mira, ahora no sé qué hora es, tengo la mano aquí, bueno, son las 11. Hay que hacer más a la hora de almuerzo, para el almuerzo salga más gente. Sí, yo creo que sí, pero lo que ha hecho el gobierno y lo que ha hecho los que están a cargo de manejar la pandemia es poner las condiciones para que las elecciones cuenten con las mayores dificultades posibles y los miedos sean los que se impongan. Eso es una cuestión que tenemos absolutamente en este instante claro. O sea, lo que decíamos al comienzo, ¿por qué el encargado de poner cuarentenas pone cuarentenas sábado y domingo cuando ya esa cuarentena existe en la región metropolitana? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué dicen desde el sábado cuarentena cuando ya existe? Tú mismo lo ratificaste, tendría que haber sido desde el lunes. Oye, Julio, bueno, también hay que decir una cosa. En la elección del 15 y 6 de mayo a esta altura también estábamos viendo un panorama también. Medio desolador y cambió bastante a la tarde, ni hablar de todo lo que cambió. Entonces, claro, lo que pasa es que creo que por eso es importante seguir incentivando a que la gente vaya a votar. Así es. Seguir incentivando a que se haga el esfuerzo, que la gente concurra y ayudarnos entre nosotros, ayudar a los familiares, a los vecinos, a los amigos. Yo tengo algunos WhatsApp de amigos que entre ellos se están llamando a votar. Todo eso ayuda y haciendo la analogía con el 15 y 6 de mayo, digamos que en esos días a esta altura estábamos un poquito preocupados. También pensando y después la realidad marcó otra cosa. Entonces yo creo que hoy hay que poner el énfasis en que hay que hacer el esfuerzo y tener el ánimo de ir a votar, porque lo que está en juego es muy importante para todas y todos los ciudadanos de este país, ¿no? Así es. Bueno, hagamos un pequeño alto. No ha ingresado el diputado Guillermo Tellier todavía. Generalmente hasta ahora está ingresado, pero parece que él está en una... debe estar votando. Puede que esté votando. Puede que esté votando y incentivando ahí, ir a votar. Claro, entonces vamos a esperarlo un poquito, pero vamos a hacer un pequeño alto para que ustedes vayan al baño. Los veo con cara de ganas de ir al baño. Se tomen un café, lo que sea. Sin comentario. Un alto. Pero y regresamos igual. De domingo a domingo sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De Domingo a Domingo sin restricción. Nuestro contertulio, cada uno todavía no se integra. Uno viene del baño, viene con un café. Y el otro no se sabe todavía por qué no se ha conectado. Debe estar votando. Pues ya no le interesa participar en el programa, también puede ser. ¿O no? Oye, paréntesis. Usted me mandó al baño, pues don Julio, uno no puede prever exactamente cuánto va a demorar. Claro, así exactamente. No venga. Oiga, a arrepentirse de sus palabras ahora. Patricio y Hugo, me llamaba un auditor recién y me decía, pero ¿cómo vamos a ir a votar si están todos los auditores escuchando el programa? Entonces, ya una vez que termine el programa, vamos a ir a votar. Pues, también es cierto, ¿eh? Mira qué importante lo que dicen. Claro, sí, tienen razón, pues nosotros nos preocupamos cuando estamos haciendo un programa donde los auditores tienen que estar escuchando, ¿no? Y muchos nos están mirando por el Facebook Live, entonces tienen que estar en su casa o cuando más en algún lugar donde les permita ver este tipo de programas que son tan importantes y tan interesantes. Hoy estaba leyendo, ¿sí? Estaba leyendo que en Rusia tuvieron más de 7.000 casos, no recuerdo la población en Rusia, bueno, pero en Moscú, y el gobierno decretó una semana de vacaciones con los sueldos pagados. Bueno, y eso que no es la Unión Soviética, es no. Rusia, claro. Va a ser un parangón. Estábamos en la primera parte en una análisis porque ¿por qué se puede producir necesariamente que en los barrios más acomodados se vote más y en los barrios más periféricos, más de trabajadores, se vote menos? ¿Por qué podría ser esa la conclusión? Yo hasta aquí no la, por lo menos en las elecciones pasadas no se ha dado, eso me queda claro. Salieron a votar en los barrios más carenciados, como le llaman a alguna gente, ¿no? Pero la verdad es que los que viven su trabajo, los que tienen más dificultades para obtener su casa, los que han tenido que tomarse lugares para hacer un campamento precario para sobrevivir y tener donde vivir, ¿por qué ellos no tendrían que ir a votar? Es la pregunta que uno se hace. Si debieran estar, porque lo que se está hoy día jugando es una visión distinta de cómo se apoya a los sectores más necesitados. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? ¿O no usted, don Patricio, don Hugo? A ver, es una pregunta profunda la que tú haces, Julio. Tal vez don Carlos Marx podría resolverla apelando a los conceptos de clase en sí y clase para sí. Exactamente. ¿Ya? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Los sectores más acomodados, los que tienen los privilegios, las clases dominantes en Chile, tienen muy claro el concepto. Si no van a votar, pierden. Y si pierden, pierden sus privilegios. Por lo tanto, ahí aplica esta idea de Carlos Marx respecto de la clase obrera. Clase para sí. Es decir, que tiene perfecta conciencia de la significación que tienen sus actos y en particular votar. En cambio, en el otro lado, ¿qué es lo que vemos? Vemos un conjunto de clases y capas sociales que tiene que hacer un proceso, y lo está haciendo en un proceso largo, a veces tormentoso, a veces interrumpido por sacrificios muy importantes, en que tiene que asumir la conciencia de que para obtener realmente los cambios necesarios en su vida, tiene que comprometerse con ciertas ideas y tiene que organizarse. Está pasando de ser clase en sí a ser clase para sí. Y eso en medio de una situación particularmente desfavorable que creó la dictadura. Tenemos que pensar que por qué se suprimió a nivel de la educación primaria o secundaria, como se llamaba antes, o media actual, se suprimieron ciertos ramos que eran tremendamente importantes para que la gente tuviera conciencia de la sociedad en la cual vivía. Aquí no hay educación cívica. Se considera que eso no es importante. Bueno, pero esto no es neutro. Si no hay educación cívica, esto tiene un peso que recarga precisamente esta situación que estamos comentando. Esto parte de niños, y si los niños de pequeños no tienen claro la importancia que tiene cada uno como futuro ciudadano, cuando llegue el momento probablemente no va a tener conciencia de la importancia de que él vaya a emitir su voto. Entonces es bien relevante la pregunta que tú haces, Julio. No es simplemente, como se dice, por descuido o porque no les preocupa, no. Si el problema es que el problema es mucho más profundo. Así es. Don Hugo Guzmán. No sé, yo no tendría mucho que agregar, porque además, como dice Patricio, hay muchos factores que influyen en esto, cuáles finalmente son las preocupaciones, cómo enfrentan esta situación en los sectores populares. Además, a veces hacemos un análisis muy centralista, hay que pensar lo que pasa en regiones. Así es. Hay muchas comunas en regiones que, comunas alejadas, donde la gente para movilizarse, fíjate que hay gente que por decir algo, tiene que medir sus pasajes en locomoción colectiva. O sea, para alguna gente es lo que se dice tanto, de que hay cuestiones que, no sé, porque los empresarios, sectores políticos de derecha no logran captar. O sea, uno ve trabajadores sacándose el torniquete en el bus del Transantiago, y muchos de ellos porque tienen que ahorrar esa plata. Si, imagínate que está calculado que en viajes normales, solo para ir al trabajo, son 40.000 pesos al mes. Entonces una persona que gana 390.000 pesos, por ponerlo, 400.000 pesos, el 10% del salario. Entonces, bueno, lo otro también son los mensajes que hay. No podemos subestimar aquí el mensaje de qué saco con votar, ¿no? Eso también es algo que influye. Entonces son muchos los factores Hugo, ese mensaje que tú dices, ese análisis, que es un mensaje, será es desesperanza, es ver a todos iguales. ¿Cómo no solo desesperanza, en algunos casos, por eso insisto en lo que decía Patricio, un tema muy complejo. A veces ese mensaje se construye desde la rabia, desde el enojo, ¿me explico? O sea, yo no voy a ir a votar porque no, aquí nadie me resuelve los problemas, digamos, no es tampoco. Entonces, bueno, hay que, yo creo que es parte, lo señalaba Patricio, por algo se eliminó lo de educación cívica, pero ojo también, es cómo los partidos políticos, que tienen una gran responsabilidad en esto, no llegan a hacer conciencia respecto a esto un mes antes de las elecciones. O sea, hay que hacer un trabajo de concientización, de civismo, permanentemente. Y además, fíjate que en eso también hay cuestiones que a veces yo creo que se dejan de lado, y no en los sectores populares la gente se organiza para la olla común, se organiza para tener vivienda. Los campamentos son resultado esencialmente que la gente está organizada. Entonces también hay que medir eso, bueno, el estado de conciencia, bueno, ¿por qué no se refleja de repente en la participación electoral? Ahora también se atribuye esto de los grupos etarios, que los jóvenes no votaran, no votaban, después que los jóvenes sí votaron, de que los adultos mayores no votan, que después sí, porque entonces, bueno, es un tema, yo te diría, bastante complejo. No olvidemos que en el Parlamento se está volviendo a discutir declarar el voto obligatorio, y eso está avanzando como avión. Es que, probable que terminemos el año con el voto obligatorio, que es muy importante en Perú. En Perú, una de las cosas que ayudó a este cambio que se está produciendo en Perú, es que el voto sea obligatorio y que la gente fue a votar en un 70%, teniendo incluso condiciones muy difíciles en los lugares alejados de las capitales, como lo pasa sucede en Chile. Yo me imagino en el sur, donde la gente vive en los campos, donde está lloviendo mucho, donde hay inundaciones, salir a votar es un sacrificio enorme. En las zonas nuestras de la región metropolitana, donde estamos insertos, también las dificultades para llegar a los centros de votación, o los centros donde están los lugares para realizar este acto eleccionario, también no es fácil de hacerlo. Entonces hay que tomarlo como opción, y esas dificultades obviamente se expresan después en esta desesperanza. Bueno, además, con el discurso este de que da lo mismo quien esté, son todos iguales. ¿Son todos iguales, Patricio? Está claro que no somos todos iguales. Afortunadamente, cada hombre o mujer es distinta de los otros. Pero como partidos u organizaciones, por cierto que tampoco somos iguales, pretendemos objetivos muy diferentes. Y entonces, precisamente una de las trampas que se colocan a los procesos democráticos es luchar contra la política. Aquí tuvimos una dictadura de 17 años que predicó todos los días contra los señores políticos, como si ellos no hubieran sido políticos, porque lo que hay que plantearle a nuestra gente es eso. El que predica contra la política normalmente es el más político de todos, porque el político es el que está resolviendo los conflictos de la sociedad, los conflictos de la vida, en su favor. ¿Y la política qué es? Simplemente eso, el enfrentamiento de intereses y la manera en cómo se resuelve. Y digo simplemente eso, aunque es lo más complejo de la vida social. Entonces, cuando hay gente que dice, no, la política no me interesa, pero tengo un problema económico terrible, bueno, hay que hacerle presente que el problema económico terrible que tiene, lo más probable es que lo va a resolver solo cuando participe en política. Y el recurso de no participar en la política que usa tanto la comunicación de la derecha tiende precisamente a eso, a hacer pensar al ciudadano que su situación no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la política del país. Es una manera de desincentivar que se participe en votaciones o en discusiones o se salga a organizar. Eso que me da lo mismo quien gane, total yo tengo que trabajar igual para poder comer. ¿Cómo uno le podría explicar a la gente, decirle, es que es distinto trabajar cuando alguien se preocupa porque el producto de tu trabajo tenga una remuneración adecuada, a que tenga, porque obviamente todos tenemos que trabajar, no vamos a terminar con que todos nos vamos a quedar a la casa y nos va a llegar un sueldo mágico para sobrevivir, porque eso sería una fantasía absoluta y obviamente nadie la podría prometer, por lo demás. Claro. Mira, yo creo, comento entre paréntesis que está Daniel Jadue llegando al lugar de votación, sí, rodeado de una cantidad enorme de periodistas, micrófonos, cámaras y todo lo que acompaña. Tanto que diga, ¿quién va a pedirle el estatuto de garantía? ¿A quién le va a pedir ese estatuto de garantía? Me imagino, que yo no lo he escuchado en todo caso. Vamos a ver qué es lo que resulta de esa conferencia. Pero mira, respecto a la pregunta que tú haces, que es súper importante, por cierto, la respuesta simple que uno tiene que darse es que nosotros no vivimos solo para trabajar, pero el trabajo es tremendamente importante para vivir, y no solo por razones materiales. El trabajo es una actividad social. El trabajo nos enseña cosas, nos hace ser de alguna manera más sabios, nos permite enfrentar los nuevos desafíos de mejor manera, Es decir, el trabajo no es solo un sacrificio, no es solo un sacrificio, aunque en muchos casos es un tremendo sacrificio. Pero digamos, hay que buscar el equilibrio, y por eso es que se plantea la mejora de las condiciones de trabajo y se trabaja poner el trabajo en el centro de la preocupación. Pero los partidos progresistas no luchan contra el trabajo, no luchan por tener una situación de ocio social. Se trata de compatibilizar ese aprendizaje que es el trabajo con lo que es el descanso, bien entendido. Entonces yo creo que la respuesta la está dando un poco la candidatura de Daniel Jadue cuando dice: en el centro de nuestra preocupación está el trabajo. Pero el trabajo no solo desde el punto de vista del pago del trabajo, que es muy importante, de la jornada de trabajo, que es muy importante, sino sobre todo del contenido del trabajo, de evitar lo que es la explotación desenfrenada. Sí, se le está escuchando, así que vamos a cambiar el tema. Oiga, ya, hable nomás, ponga, ¿tiene imagen o no tiene imagen? A ver. Ah, no era usted, yo pensé que no era usted, pues ya, no, ahora entendí ya. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Estamos viendo, está en el lugar de votación. Claro. Ahora me explico. Estamos en el lugar de votación. ¿Y cómo se ve, oiga? ¿Se ve mucha gente, poca gente? ¿Cómo se ve? Mire, más o menos igual que el otro día. ¿Ah, sí? Sí. Esto es San Miguel, para que todos lo sepan. ¿Ya? Es una mesa no muy grande, porque subdividieron una mesa. ¿Ya? Pero está viniendo gente. O sea, entra y sale, que es muy rápida la votación, pues son 30 segundos. Sí, claro. No es más. Un solo candidato. O sea, no. Muy difícil. ¿Usted ya votó, diputado? Yo voté. Ya. Así que ahora voy saliendo. Era para decirle nomás que justificar mi ausencia. Oiga, pero no la justifique así. Es que hacía 15 minutos que estaba tratando de entrar, pues. ¿Oye, por qué? Como yo estoy aquí atento a, y no aparecía ninguna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien. No aparecía ninguna señal suya, pues. Hola, buenos días. Buenos días. Estoy saludando aquí a las Fuerzas Armadas. Me parece bien, porque salude a las Fuerzas Armadas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Alguien que sea. Bueno, voy a cortar un poquito. ¿Ya? ¿Se va a integrar o no se va a integrar? Un ratito más. Un ratito más. Intégrese un rato más, listo. Que esté bien. Y cierre el micrófono. Bueno, hicieron caso de inmediato. Hay que hacerle una edición a esa parte, por si acaso. Hugo Guzmán o Patricio Palma, ¿quién más? ¿Quién? Dice que estaba esperando hace rato. Muy bueno, no, muy fresco, ¿no? Realmente, bueno, está bien. ¿Quién de ustedes? Don Patricio, Don Hugo. ¿Están callados? ¿Se quedaron callados? Este, llegó a esperar la autocensura de inmediato. Violenta autocensura. Qué barbaridad. Bueno, ya, Don Patricio, Don Hugo, ya pues, hablen, diga, sigan analizando todo lo que está pasando. Bueno, el diputado, entre paréntesis, acaba de decir que se ve casi la misma cantidad de gente que se vio cuando fue a votar la vez pasada. ¿Eso podría ser una señal, como lo que decía Hugo, que en la vez pasada también había como un cierto nerviosismo de que la gente no fuese a votar, y sin embargo finalmente fueron a votar, llegaron a votar y se produjo el resultado o los resultados que conocimos? Por lo tanto, no es la desesperanza la que tiene que ponerse hoy día como primera parte, sino que decir que la gente va a ir a votar porque está entendiendo que la situación no se resuelve simplemente con ir a trabajar, como decíamos recién, sino que hay que saber quiénes nos gobiernan desde las distintas instancias para que las condiciones del trabajo sean mejores y para que los resultados del trabajo sean remunerados de acuerdo a lo que la gente espera o necesita realmente para su subsistencia digna. ¿Es así o no, estimados contertulios que están hoy día bastante para adentro? ¿Qué les pasa? Hugo, Patricio. No, o sea, lo que pasa, Julio, que yo creo que es una noticia en desarrollo, entonces. No, pero, obvio. Claro, uno puede decir, se va a repetir lo del 15 y 6 de mayo, se puede repetir, pero también es, digamos, es como un, ni siquiera un acertijo, es prácticamente imposible predecir que, porque además no es la misma elección. Recordemos que el 15 y 6 de mayo se elegían los convencionales, se elegían los alcaldes, entonces ya ahora son solo la elección de gobernadores, ¿no? Fíjate que incluso yo te diría que la subjetividad de la gente, ahora hay mayor preocupación por el tema de la pandemia. Hay una mayor preocupación, las cifras siguen siendo altas, etcétera. Pero también, como decía antes, que esto está muy abierto, porque la gente va a estar tan preocupada. Uno dice, bueno, es que por las elecciones, pero resulta que el viernes, que era el último día sin cuarentena, hubo taco, se llenaron los malls, se llenaron los supermercados, se llenaron las calles. Entonces, bueno, la gente salió, digamos, no nadie podría decir que ese día se expresó masivamente el temor de la gente por estar en las calles, ¿no? Entonces, yo ahora en la mañana que salía a dar una vuelta, etcétera, me encontré con dos ferias, y las dos ferias a las 9:30 de la mañana estaban con bastante gente. Ah, funcionando las ferias. Estaban funcionando. Entonces, por eso te digo, muy relativo, es una noticia en desarrollo lo que estamos viendo. E insisto, no tener una mirada solo a la región metropolitana. Yo estaba viendo ahora los diarios, los portales web de regiones, y también se está viviendo algo más o menos parecido. Así es. Estamos bueno, por algo, las informaciones de periodistas y de, sobre todo la televisión, está informando de que aumenta el flujo de votantes en todas partes. Claro. Y eso es un poco también la tónica que podemos esperar, digamos, de estas elecciones. Tal vez hizo mucho frío en la mañana, a diferencia de otros días, y conspiró eso para que los señores votantes concurran temprano. Tuvieron que llegar temprano los vocales. Las señoras y los señores, ambos. Las señoras y los señores, por supuesto. Sí, claro. Los jóvenes y las jóvenes también. Antes, el ¿cómo se llamaba esto? El identificador general era los señores. Identificaba todo. Pero no, ya no, ya eso pasó de moda. Ahora son señoras y señores, señoritas y caballeros, niñas y niños. Oye, Julio, a propósito, sí, de la pandemia, ayer se cumplió un año de la designación de Enrique París como ministro de salud. Se le pidió que hiciera un balance, y la verdad que, bueno, él planteó como cuestiones positivas de, sobre todo lo que se ha avanzado en el proceso de vacunación, también de el aumento de PCR, etcétera, pero en diversidad de medios de prensa y en vocerías de gente del colegio médico, del mundo académico, se reiteró que no hay ninguna autocrítica respecto a lo que se ha hecho, y en ese sentido se ha reiterado de parte de como decía, el mundo académico, también de la comunidad científica, comunidad médica. Se ha planteado que, por ejemplo, ahora que se decretó la cuarentena, de la necesidad que hay de que el Ministerio de Salud y el gobierno establezcan cuáles son los objetivos para después poder hacer una evaluación. El objetivo es bajar el número de contagios, el objetivo es aumentar los PCR, el objetivo es ver qué porcentaje baja la movilidad. Una ex ministra de salud decía, mire, las cuarentenas son eficientes si la movilidad baja en un 70%, y todas las cuarentenas que han habido, la movilidad no baja, no pasa del 30%, el bajo de la movilidad. Entonces eso significa evidentemente que las cuarentenas son innecesarias, ¿no? Hay otras personas que plantean que en fase 2, por ejemplo, por poner un ejemplo, los restaurantes pueden atender en terraza. Hay gente que plantea que en fase 2 no debería haber atención de ningún tipo, porque los que hemos tenido la posibilidad de caminar por algunas calles de Providencia, Santiago, hemos visto lo que son las terrazas de los restaurantes. O sea, si uno se pone a contar, son en un área de una o dos cuadras pueden haber 100 personas sentadas en mesa en la vereda. Entonces, bueno, son cuestiones que siguen en discusión. Y fíjate que yo ayer escuchaba a propósito del balance, porque Enrique Paris, como decía, cumplió un año en el cargo, un académico sostenía que no puede ser que nosotros llevemos ya 2 años además en una situación bastante compleja de la pandemia, y él decía que reiteradamente hay modificaciones de los planes, retrocesos de los planes, cambios de los planes, y no hay una evaluación así de una continuidad, así ya, mire, por aquí nos vinimos, estos son los resultados, sino que se está evaluando. Y el otro tema es que se están sucediendo las protestas de los trabajadores de salud en los mismos recintos hospitalarios. Así es. Se están planteando que no les están respetando los periodos de vacaciones, no se están respetando los días libres, hay jornadas exhaustivas de trabajo, y bueno, están planteando que el tema de las camas críticas, camas UCI, no es solo tener materialmente las camas, sino que esas camas tienen que ser atendidas. O sea, tiene que haber personal médico, enfermera, etcétera, que tienen que estar disponibles para trabajar con el paciente que llega a esa cama. Y eso es algo que bueno, no siempre se mide, no siempre se evalúa. Entonces estamos viendo que se están dando en algunos hospitales estas movilizaciones, y ojo, que hay hospitales donde se ha sabido, por información de la prensa, etcétera, donde el personal médico ha discutido la posibilidad de hacer las manifestaciones y han acordado no hacerla, pero lo que sí están conscientes es de que están viviendo una situación bastante, bastante complicada. Y en eso yo quiero volver, fíjate, volver al tema de las regiones, porque uno se mete en la prensa regional y se encuentra con situaciones bastante dramáticas. Hace 15 días escuchamos las declaraciones del presidente del Colegio Médico en Valparaíso. Entonces él hablaba de las comunas en Valparaíso, la realidad que están viviendo en esa región. Él, recuerdo que él mencionaba, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el servicio de urgencias del hospital de la Universidad Católica dijo que no atendía más gente. Bueno, ahí el presidente del Colegio Médico de Valparaíso dijo, bueno, eso debe ser porque el hospital de la Católica en Santiago, pero esto aquí en la región de Valparaíso ya ocurrió. Seguramente no fue noticia, pero ya ocurrió, y uno empieza a revisar en otras regiones y también había ocurrido que ya no podían, entonces empiezan a derivar a los pacientes. Ahora, todo esto es importante decir que, claro, si el tema de la pandemia propiamente tal, como tema, como una situación de crisis sanitaria, no es atribuible a un ministro de salud, ni a un ministerio de salud, ni al gobierno. El tema es cómo se está enfrentando, ¿no? Es cómo se está asumiendo esto con las complejidades que tiene, sociales y económicas. Y también del sistema educativo, ¿no? O sea, recordemos que hace 2 meses o menos el Ministerio de Educación seguía con la ofensiva de las clases presenciales. No nos podemos olvidar de eso. Creo que eso duró 10 días, 15 días, no sé. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. Y lo último que diría es lo que se ha hablado de la comunicación de riesgo, la comunicación en crisis sanitaria. También hay un cuestionamiento a eso, que se crea confusión. O sea, hasta el día de hoy hay confusión con el tema este, ¿cómo se llama?, del pase de movilidad para la gente que está vacunada. Fíjate que en ese pase, para ser más o menos exacto, ese otro ejemplo de cómo se establecen medidas, y con ese pase creo que a los 10 días se cambió el carácter del pase, ya era solo para aplicarlo en tu comuna. No sé si ustedes se acuerdan de que si uno estaba con ese pase y se movía de la comuna de fase 2, podía hasta cambiar de regiones. Claro, después eso se modifica a los 10 días. Entonces uno dice, bueno, aquí la gente que está haciendo eso se supone que son expertos. Además, ahí está la evidencia de experiencia en otros países que se está revisando. Y hoy la gente está confundida, ¿no? Entonces también este tema de las comunicaciones gravita mucho en cómo las personas puedan asumir. Y termino diciendo que algo que lo han planteado economistas, legisladores, académicos, es que bueno, que en el fondo también es que estamos viviendo la pandemia en un sistema que no es el más apropiado para atender pandemias. Claro. Porque aquí cuando una persona te dice tengo que salir a trabajar porque si no, ¿cómo? Eso es producto del sistema en el que estamos. Evidentemente, en un país donde hay millones de personas que viven del empleo informal, no le queda otra, digamos, que tomar una decisión de no salir, ¿no? Entonces también no podemos dejar de lado eso. O sea, aquí hay la construcción de un sistema el cual no está hecho para asumir situaciones de cuidado de toda la población, porque hay una situación desigual, y cuando hay una situación desigual las respuestas son desiguales en relación a una crisis sanitaria. No lo vive, estábamos hablando de las elecciones, la pandemia no la vive igual una persona de Vitacura que una persona de Los Espejos, y eso es por las características del país en el que estamos. Si eso, y eso no lo va a arreglar el ministro París. No, menos el ministro, con las características que tiene el ministro París, en el sentido de que él hace lo que el presidente le dice, no pone su expertise supuesta, porque él fue médico y incluso fue presidente del Colegio Médico en su tiempo. Yo creo que efectivamente el ministro hace lo que el presidente le ordena. Ah, exacto. O le insinúa, por lo menos. Y por lo tanto uno tiende a desligarlo bastante de la responsabilidad global de lo que está ocurriendo, que yo creo que hay que atribuirla al interés que no han podido ocultar ciertos empresarios de nuestro país, particularmente los del comercio, los del sector gastronómico, los del turismo, en que esto les afecta enormemente sus intereses económicos. Eso es así. Ahora, la pregunta, ¿por qué es tan influyente el que esos sectores reclamen y se les haga caso? Creo que ahí Hugo tiene toda la razón cuando estaba hablando de las características de la economía chilena, que es una economía en la cual existe por una parte un enorme trabajo informal y por otro lado un desmedido peso de las actividades secundarias. ¿Qué quiero decir con esto? En Chile no se producen productos manufacturados. Poca gente, que son los mineros, extraen mineral que constituye la gran riqueza del país. Mineros, trabajadores forestales, lo que se exporta. Y el resto, lo que antes se dedicaba a trabajar en las industrias, hoy día está dedicado a actividades comerciales. Entonces es un país que depende enormemente del movimiento diario para poder enfrentar una contingencia. Y cuando la gente tiene que quedarse en casa, todos esos sectores se resienten brutalmente. Ahí la culpa la tiene Moya, pero no es Moya, la culpa la tienen los que han transformado la economía chilena en lo que actualmente es. Importante reconocer aquí que el programa de Daniel Jadue, el programa del Frente Amplio también, destacan la necesidad de que Chile recupere capacidades de inversión productiva manufacturera, es decir, que seamos capaces de hacer más cosas de las que hacemos, no solamente producir buenos programadores o tener excelentes feriantes, también ser tener gente capaz de producir otras hay otras cosas que son importantes para la vida moderna, que desgraciadamente en Chile dejaron de hacerse o se hacen muy poco. Y eso ha influido en las características de la pandemia en Chile, porque estos fenómenos que tenemos acá no pasan en todas partes. En todas partes se compra y se vende, pero con el nivel de ferias que tenemos en Chile, no es lo mismo que las que tenemos en otras grandes ciudades del mundo. Así es. Efectivamente, y bueno, estamos en un momento en que las definiciones están tomando un camino de cambio de sistema. Es por lo menos eso es lo que se está viendo en los resultados que se han venido dando, tanto cuando comienzan las movilizaciones sociales o el estallido social, que se deben llamar. De ahí hacia adelante lo que está buscándose es el cambio de paradigma. Y si ustedes analizan, y lo hemos analizado seguramente en más de un programa ya, lo que está sucediendo en Colombia, con mucha imagen de Chile, entre paréntesis, con mucha imagen de Chile, también es el estallido social con cambio de paradigma. Lo que sucede en Perú en la votación, en la elección, es un cambio de paradigma. Y lo que está, por eso decíamos al comienzo que el famoso acuerdo de Lima, que es el acuerdo neoliberal de América Latina para condenar a los países que tienen una posibilidad de cambios, como Venezuela, Cuba o Ecuador en su momento, estuvieron enfocados en cambiar también en la lucha de los paradigmas. ¿Cuál es el paradigma que finalmente se va a imponer? ¿El neoliberal o el antineoliberal? Porque ni siquiera llamémoslo socialista. Ni siquiera podemos llamarle socialista, ¿no? Estamos hablando de paradigmas. No, claramente no. Claramente claro, no. Claro. El paradigma es el neoliberalismo o el no neoliberalismo. Después, a lo mejor arranca para algún lado, para alguna parte en concreto. Se estaciona en algún pensamiento filosófico. A lo mejor. O a lo mejor no. Dependerá de los pueblos. Hugo. No, yo en eso lo decíamos hace un rato, o sea, las personas que quieran realmente interiorizarse ese tema tienen que ver los planteamientos programáticos que ha hecho Daniel Jadue, o los planteamientos programáticos que ha hecho su partido, el Partido Comunista. Podemos ir también a algunos planteamientos programáticos que hay en el Frente Amplio, en Acción Humanista, incluso en el Partido Igualdad. Y yo lo decía hace un rato, una revisión de todo eso da que el 80% son medidas que existen en países de Europa, Estados Unidos y América Latina. O sea, no, nadie podría decir que en esos países estaba por ejemplo, con la excepción de Cuba, estaba que es un país declarado socialista. Bueno, nadie podría decir que en esos países se está avanzando a una situación de ingobernabilidad, de caos, de, ¿no? Fíjense que en el estado de Washington y en el estado de Nueva York ya se aplica el impuesto a los superricos. Claro. El G7 de las potencias ya avanzó en cómo aumentar la tributación y el aporte de los grandes consorcios financieros a las economías para ayudar a los países más pobres, incluso a los sectores más desposeídos dentro de sus países. Entonces, o sea, aquí estamos, se está discutiendo el tema de la gratuidad en educación y mejorar la atención pública y gratuita en salud cuando es algo garantizado con sus problemas, pero algo garantizado en más del 80% de los países de América Latina, en Europa, en Estados Unidos y Canadá. Entonces, por eso yo mencionaba aquello de cómo empiezan a estigmatizar y a demonizar planteamientos que en otros países están. El tema del royalty minero, ¿no? Los impuestos que se pagan en otros países por la explotación de recursos naturales. Ni hablar la protección que tiene Estados Unidos respecto a sus productores nacionales. Y por algo está en conflicto con China. El tema de que se está planteando aquí el sector político que está planteando que se invierta en ciencia y en biotecnología es la izquierda, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con? Y fíjate que además a veces, para decirlo de una manera cursi, a veces como triste, es como triste ver en el país que y la gente te habla que te quieren llevar a un nivel de debate de que vamos a ir a Venezuela, que vamos a caer no sé dónde. Ahora, que además es triste porque es un nivel de ignorancia, es un nivel patético de rebaja del debate. Porque nadie te habla de esos sectores, digo. Bueno, de lo que fueron las administraciones del Frente Amplio en Uruguay, de los éxitos económicos y estructurales que hubo en el gobierno de Evo Morales y que se están materializando hoy en con el nuevo gobierno boliviano, ¿no? De que en este momento más de 3 millones de cubanos están siendo vacunados con una vacuna que produce el propio la propia isla, y claro, resulta que eso de Cuba es que estamos hablando que tienen 20 años o más de desarrollo de la biotecnología y de la biomedicina. Entonces, como por ejemplo se habla muy poco, y lo digo porque tiene una analogía con Chile. Yo recuerdo que, no sé, hace 20 o 30 años, cuando Cuba detecta la baja del precio en el azúcar, cómo empiezan a invertir en turismo y en la biotecnología e incluso en la informática, no solo con el sentido de exportar, sino de solucionar los problemas internos. Y nosotros estamos discutiendo si sube o baja el cobre, bueno, pero nunca discutimos cómo resolvemos otros temas para que si en un momento el precio del cobre se va abajo, bueno, de cómo resolver problemas nacionales. Entonces lo patético es que todo eso sea una discusión de que aquí va a llegar el comunismo, que aquí se va a meter Hugo Chávez. O sea, es sorprendente. Por eso yo creo que es importante que los ejes comunicacionales estén bien claros en los acentos donde se colocan, y no caer en ejes comunicacionales que desvían de lo de fondo. Bien. Patricio, ya estamos en el análisis final casi. Ya que estamos en un programa que se devino analítico. Se devino analítico porque nos descolocó. No queda más que seguir en esa onda. Claro. Bueno, que le sirva. No es que a mí me moleste, claro. No es que a mí me moleste el análisis, al revés. Creo que soy más analista que directamente político, pero este es un programa que analiza la evolución de la política. Entonces, claro, lo hemos convertido hoy día en un programa de análisis. Pero de vez en cuando hace bien pensar. Está bien. Creo que Hugo se ha explayado sobre el problema de la pandemia y por qué la pandemia resulta tan compleja de tratar en Chile y no tanto en otros países. Aun cuando hay que decir que la mortalidad en Chile ha resultado un poco menor que en la de algunos grandes países, lo cual también hay que tener en cuenta. Pero creo que, digamos, la discusión finalmente recae en que el país está gobernado bajo el sistema neoliberal, lo que significa que todos los extremos del capitalismo operan en Chile. Cuando hablamos de impuestos, que es tal vez una de las cuestiones más significativas, entonces Hugo estaba recordando las características impositivas de los países más industrializados del mundo. Y no deja de llamar la atención que esos países, que son los más capitalizados, los de tecnología más avanzada del capital, tienen tasas impositivas muy superiores a las de Chile. Porque en Chile aquí normalmente no se dice toda la verdad, pero se habla mucho de los países nórdicos, los países escandinavos. Y claro, nadie menciona que los impuestos marginales a las personas, no a las empresas, a las personas ricas, llegan a ser un 60%. Aquí, digamos, se cortan las venas cuando sube de 35 a 40%. Entonces, démonos cuenta de que en Chile operan todas las ventajas para el lado del capital y todos los problemas para el lado de los que trabajan manualmente o asalariadamente. Entonces creo que eso es lo que está en el fondo de esta situación política que estamos viviendo. Y cuando tú dices, Julio, con toda razón, no estamos hablando de un cambio de sistema de un día para otro, de que se reemplace el capitalismo y llega a otra cosa. Estamos hablando de que hay que superar las lacras importantes que tiene el mundo neoliberal en un país como el nuestro. Cuando Chile no era neoliberal, sino que era solamente capitalista, bueno, esa variedad del capitalismo permitió de alguna manera que el país fuera, tuviera grandes progresos. Los grandes progresos de estos últimos 30 años que se señalan con tanto orgullo, la verdad que no han sido tales. Porque si uno mira cómo está la economía hoy día, bueno, la economía está creciendo a un 2% cuando se supere la pandemia. Y 2% es muy de poco para un país que tiene tan poco ingreso comparado con los países que están desarrollados. Claro. 2% significa muchos años para alcanzar un estándar de vida como el que tienen en esos países desarrollados. Entonces hay que cambiarlo. Y cambiarlo significa dejar de actuar de la manera que enseñaron los neoliberales desde los años 60 en Chile, porque ellos se prepararon muy bien para lo que venía. Y las escuelas neoliberales de los Estados Unidos hicieron compromisos con las universidades chilenas, incluso para empezar a enseñar esta nueva doctrina. Llega la hora de que esa doctrina sea superada, y yo espero que este proceso que se inició hace mucho tiempo, pero que tuvo un reforzamiento el año 2019, nos lleve prontamente a una condición distinta, en que podamos los chilenos determinar por nosotros mismos lo que queremos importante. Bueno, ahí está el diputado Guillermo Teller, apareciendo en pantalla nuevamente. ¿Cómo está, diputado? ¿Diputado, me escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya votó. Ya saludó a todos. Urbe et Orbi. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda que analizar? ¿Usted siente, diputado, que la gente va a ir a votar? ¿Está yendo a votar? ¿Es normal lo que está pasando? Bueno, yo le decía adelante, después del exabrupto ese, que le pido disculpas al pato que estaba hablando, no es nada contra él, ¿eh? Era en general, era un general, un chilenismo en general, como hablábamos sí, sí. Nosotros. Pero... Oiga, no, mire, lo que yo le decía adelante es que efectivamente había más gente votando ahí en la escuela de esa Santa Fe donde yo voto. ¿Ya? Y una vez que salimos seguía llegando más gente. Ah, qué bien. Así que y estamos pasando por otro recinto acá del distrito y está votando la gente. Ahora no sé si va a ser en la, no sé cuánto va a votar, pero yo creo que sí, que se nota un poco más gente que la que había, por lo menos en este sector, en la votación pasada. Está, o sea, usted tiene una esperanza positiva, digamos, de que la votación va a ser o suficiente. O sea, tengo la esperanza positiva de que no baje tanto en relación a la votación del 15 y 16. Ahora, claro, ahí también se elegían convencionales, alcaldes, había de todo. Ahora entrar son 30 segundos, un minuto máximo que usted se demora en votar, nada más. Es rápido. Por eso no alcanza a ver cola, o sea, no alcanza a ver cola. El diputado, se notó y se ha notado una campaña bien sucia respecto a esta elección. Pero no solo de esta elección, sino que además una campaña que está un poco lindando en actitudes semigolpistas, voy a decirle así, porque han aparecido sectores incluso de, yo diría, de uniformados y de exuniformados, particularmente carabineros, que han estado haciendo llamados bien extraños y bien anticomunistas, concretamente, muy anticomunistas. ¿Cómo lo interpreta usted o cómo lo interpreta el Partido Comunista esto que está sucediendo al interior o en la periferia de sectores como Carabineros? Mire, no sé si al interior, o sea, no tengo constancia. y no sé si estos carabineros en retiro interpreten, o también militares en retiro, porque los hay y que también hablan, pero no sé si interpretan el conjunto de las Fuerzas Armadas en el conjunto de carabineros. Yo creo que efectivamente a algunos les gustaría que hubiera un golpe, que no pudiéramos seguir avanzando en la democratización del país, y que no sé qué intereses defienden ellos, ¿eh? Porque los que tienen que defender intereses aquí son los que acumulan más riqueza, pero incluso aquellos que tienen más riqueza deberían pensar que bueno, si quieren un golpe para someter otra vez al país a las penurias que las metió el golpe de Estado con Pinochet a la cabeza y que ellos tanto defendieron y que algunos todavía siguen alabando, pero fue un periodo largo, muy muy complejo, de violación a los derechos humanos, de pobreza, de retraso, de todo eso, y que dejó instalada todas las desigualdades, los abusos que hoy existen. Y cuando se habla de corregir en algo aquello, bueno, entonces como golpe Estado de nuevo, yo creo que la gente ha madurado bastante, le ha perdido el miedo al golpe Estado, porque esa es otra cosa, que tratan de meter miedo, campaña del terror. Yo hoy día escuchaba al presidente de la República y a veces le da vergüenza a uno escuchar al presidente de la República que diga, bueno, este presidente es el que ha tenido más problemas de todos los presidentes de Chile, no ha tenido un golpe de Estado, entre paréntesis, fue el pueblo que casi lo echó, no una fuerza armada, el pueblo casi lo echó. Pero él dice, hemos sufrido la crisis de la pandemia y también una crisis de violencia. ¿Qué es lo que es eso? Si fue una crisis social, o sea, bueno, las demandas sociales lo que los pusieron a las puertas de la salida de la moneda. Entonces, por este lenguaje se tratan de trastocar las cosas, y nadie dice que lo que estamos es en un proceso que está avanzando, de democratización. Hay un proceso constitucional abierto, la convención la ganaron lejos aquellos que están por cambiar la constitución, derrotaron a los que están por el rechazo y a los que están por continuar con la constitución pinochetista, fueron derrotados largamente, y yo espero que esa constitución responda entonces a esa confianza que le ha entregado el pueblo de Chile, y que hagan oídos sordos a estos simulacros de posibles golpes de Estado, etcétera, y que tratan de nuevo meter el terror, basado en la experiencia que fue el golpe de Estado. Pero no se dan cuenta que el pueblo igual salió a las calles, igual dio la pelea por estas transformaciones. Entonces es muy difícil que de nuevo vayan a asustar al pueblo. Algunos se asustan, eso es verdad. Sí, claro. Claro, pero bueno, eso es verdad. Pero creo que la mayoría ya no, ya. Ahora, algunos se han escandalizado por lo que dijo Daniel Jadue respecto a garantías a la democracia cristiana y a estatuto de garantía. Claro. Ahora, bueno, pero ¿por qué no? Pues si la democracia cristiana le exigió estatuto de garantía a Salvador Allende, que muchas de esas garantías estaban en la constitución, pues, o sea, no. Lo que se le estaba diciendo a Allende que tenía que respetar la constitución, ya es lo que Allende siempre hizo, o sea, siempre participó dentro de los marcos institucionales, y Allende dijo que no se iba a salir de los marcos institucionales. Y todas las transformaciones que hizo, la nacionalización del cobre, la reforma agraria, las 40 medidas, todo lo hizo dentro de la institucionalidad. Aquí ahora quieren inventar de que fue algo contra la democracia, o que se estaba poniendo en peligro la democracia. Lo mismo que dicen ahora, ¿no? Dicen, el peligro es que exista un gobierno de izquierda. El peligro pone en peligro esto. Entonces se hacen caer la bolsa, todas las cosas para que crean que todo se empieza a desmoronar. Porque también es una mentira. Y que le exija garantía a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que lo que debe quedar establecido en la nueva constitución es una doctrina militar donde se establezca claramente que no pueden pensar en dar un golpe de Estado. Ahora, usted sabe que si dan un golpe de Estado pasa por encima de la Constitución, y podrá firmar garantías no sé quién del ejército, y si quieren pasan por encima. Entonces lo que se trata aquí es que las Fuerzas Armadas tomen conciencia de que ellos son parte del pueblo de Chile, parte de la ciudadanía, que tienen que integrarse con todo a solucionar los problemas del país, que eso es lo que debe hacerse, y a defender al país desde luego desde cualquier agresión externa, defender nuestros recursos naturales. Eso es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas, ¿no? Y propender a un proyecto de desarrollo que supere la desigualdad, la pobreza, porque eso es lo que da más seguridad al país e indudablemente mejora la lucha por la defensa de nuestra soberanía, porque va a haber un pueblo que va a estar acorde con sus Fuerzas Armadas y también con el sistema que lleva adelante. Pero entonces, ¿sí? No sé, pues se escandalizan por eso. Yo creo que, pero bastaría escuchar las palabras de algunos próceres de la democracia cristiana de aquella época, que los hay, que están grabados, para darse cuenta de que sí, porque es necesario que si hay un gobierno, se abre la posibilidad de un gobierno transformador, bueno, que estas fuerzas que se dicen democráticas respeten eso. Si eso es, porque no se vayan a poner de nuevo al lado de aquellos que quieren cambiar las cosas mediante un golpe de Estado. Así es. Diputado Patricio Palma, ¿quieres hacer alguna consulta? El diputado va viajando, está en un... no sé hacia dónde va, seguramente alguna reunión, alguna cosa. No, yo creo que el diputado ha sido extraordinariamente claro en esta última exposición. Creo que hace una síntesis política de lo que hemos estado comentando, y con eso da orientaciones que son necesarias. Tal vez solamente como comentario, una vez más, la editorial del Mercurio me parece extraordinariamente peligrosa, diputado, porque insinúa que en el caso de no recuperarse la tranquilidad, como ellos dicen, bueno, tendría que haber alguna forma de intervención superior que pusiera orden. No sé si usted pudo leer el editorial del Mercurio de hoy. Claro, todas las movidas que están haciendo, que las hace el Mercurio, estas publicaciones de, no sé, 90 personas notables, pero que son todos de centro derecha y vienen a la derecha, diría yo, en su planteamiento, que es defender el statu quo, o sea, defender los intereses de unos pocos. No es defender la democracia. Si la democracia no le va a pasar nada, la democracia va a mejorar, se va a consolidar con mayor participación, siendo más abierta, más transparente, ¿no? Pero estos señores no, pues dicen, no, pero es que, ¿qué es lo que nos van a cambiar? ¿Qué cosa? Pero si, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que se quiere cambiar es que los que tienen más pongan un poco más, ¿no? Para que los que tienen menos puedan vivir menos. Esa es la fórmula simple, sencilla, así se dice. Bueno, eso es subvertir el orden, eso es crear caos, violencia, pero de ninguna manera es así. En todos los países hoy día están pensando precisamente en eso, en cómo aportar con más fondos. Usted ve toda Europa, ve Estados Unidos, ve el grupo de los siete, que ahora le van a cobrar impuestos a todas las empresas más ricas. Hasta Biden ahora está ofreciendo no sé cuántos billones de dólares para poder mejorar infraestructura de los países, etcétera. Es decir, lo que estamos haciendo aquí un poco replicando eso. No es que nos guste Biden, ni que nos gusten muchas de las cosas que se plantean en esos países, absolutamente no, y menos que vengan de nuevo a intervenir a Chile. Pero estamos en un momento en que eso va a ser vital para superar las crisis, ¿no? Entonces, los que están de espalda a esa realidad son aquellos que no quieren abrir los bolsillos por nada, que quieren acumular y acumular riqueza, y que lo demás, bueno, mala suerte. Si la política del chorreo ya en Chile hace tiempo que fracasó absolutamente, no existe. Aquí hay que igualar las condiciones, las condiciones de vida de las personas a un estándar aceptable, digno, que es lo que estamos buscando. ¿No? Eso es lo que representa un gobierno de Daniel Jadue hacia adelante, hacia el futuro. Pero ellos lo ven como que es el caos, el terror, no sé qué cosas más. pero bueno, que se conversen estas cosas, ¿eh? Es un poco lo que hicieron ahora recién en Perú, están haciéndolo todavía, ¿no? Con la elección de Castillo, de Pedro Castillo, que ganó la elección, hasta, bueno, está con poca diferencia, pero ganó. Y fue una campaña del terror bastante fuerte y bastante grande, que no habría que dejar de pensar que podría, que es lo que va a suceder en Chile si la candidatura de Daniel Jadue pasa a una etapa superior, de enfrentar ya definitivamente a los contrincantes de la derecha, ¿no? Sí, claro, pero también hay que considerar lo que están diciendo los pueblos en América Latina, que va en la dirección contraria de todo esto que están haciendo estos sectores, que están siendo repudiados en varios países. No en todos se ha alcanzado el triunfo, pero se ha estado a punto de alcanzar, y ya los pueblos están empoderados, están arriba de la pelota, como se dice, ¿no? Entonces, oye, estar arriba de la pelota significa otra cosa, naturalmente, ¿no? Sí, bueno, ya. Bueno, yo no soy futbolista como usted, porque es partidario de Iberia, ¿de cuál me dijo? Magallanes. No. Ya, que... que ahora se va a poner oportunista de la Católica. Sí. Bueno. No sé, ¿Hugo Guzmán tiene alguna pregunta en este instante? Ay, no, no. Está todo claro. Está todo claro. Hay que esperar a ver qué pasa el día de hoy, podemos conversar mañana. Ah, ya. El balance. Ya, es que era la exclusividad para el siglo, diputado. Muy bien. Yo solo una pregunta, diputado. Cuando aquí en Chile se habla, y los medios de comunicación estos últimos días han hablado mucho de la democracia, y en el Perú se habló mucho de la democracia. Entonces, ¿por qué tratan de hacer creer a la gente de que los demócratas son los que tienen el dinero y los no demócratas son los que buscan que los pobres tengan una condición de vida mejor? ¿Por qué? ¿Por qué se expresa eso? Bueno, es como una autodefensa, ¿no? Por eso le digo yo, trastrocan lo que es la realidad. Y la verdad es que nosotros queremos mejorar la democracia para que la gente pueda vivir mejor. Por eso es que siempre hemos hablado que en Chile hay una contradicción no resuelta entre neoliberalismo y democracia. Mientras exista neoliberalismo, la verdad es que no puede existir una democracia plena. No puede, porque ¿cómo puede haber democracia si la mitad de los trabajadores viven con salarios bajo la línea de la pobreza? No está establecida la democracia todavía, ¿no? Para decirlo de manera simple, porque el alegato tiene que ser un poco más largo, pero creo que estamos cortos de tiempo. Estamos hablando mucho. No, diga lo que dijo antes. Bueno, ya, lo dejamos ahí para que llegue tranquilo a donde va, no sé dónde va. Diputado, gracias por esta intervención viajera. Bueno, gracias a ustedes. Ya, bueno. Que esté bien, un abrazo. Bueno, estamos llegando al final. Patricio, ¿algo que decir? ¿Algo que concluir? Creo que hemos dicho mucho hoy día y están las cosas claras como para que esperemos el resultado, y si corresponde, nos alegremos tanto como nos alegramos entre el 15 y el 16 del mes pasado. ¿Don Hugo Guzmán? No, lo mismo dice Patricio, solo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para nuestras auditoras y auditores puedan consultar. Fíjate que hoy día salió una cifra y que en el gobierno de Joe Biden se ha expulsado más migrantes que durante el gobierno de Donald Trump. Bueno, lo que dijo la propia vicepresidenta. Sí, no vengan. No vengan porque los vamos a echar. Mejor, si vienen menos echamos. Así que bueno. Los que está echando el gobierno de Piñera también. También, ¿no? Es que no ve las coincidencias. ¿Qué está pasando ahora, con Ladito? ¿Sabes lo que pasa ahí? Bueno, ya ese análisis lo haremos después. Ahora vamos a irnos todos tranquilamente a votar, porque eso es lo que corresponde. Así que despedimos este programa de domingo a domingo sin restricción, y el próximo domingo, en este mismo horario, por supuesto, otro programa más que trata de analizar y llevarle a usted una visión distinta a lo que los medios tradicionales llevan respecto a lo que es la noticia. Y tendremos comentando entonces los resultados de este día de elección. Hasta la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción.